Epílogo. Juan I el Desconocido. 1. El camino a Roma. El lunes 22 de septiembre de 1354, en Siena, Giannino Baglioni, notable de la ciudad, recibió en el Palacio Tolomei, donde su familia tenía una compañía de banca, una carta del célebre Cola de Rienzi, que se había apoderado del gobierno de Roma y retomado el antiguo título de tribuno. En esta carta, fechada el jueves anterior en el Capitolio, Cola de Rienzi escribía al banquero: «Muy querido amigo, tiempo ha, os enviamos mensajeros con la misión de rogaros, en caso de que os encontraran, que os sirvierais venir a Roma, a nuestra casa. Dichos mensajeros nos han informado que os encontraron, en efecto, en Siena, pero no pudieron persuadiros de que vinierais a vernos. Como no había seguridad de que os encontraran, no os escribimos, pero ahora que sabemos dónde estáis, os rogamos que vengáis a vernos con toda diligencia, tan pronto como recibáis esta carta, y con el mayor secreto, para tratar de un asunto que concierne al reino de Francia. ¿Por qué motivo el tribuno, criado en una taberna del Trastevere, pero que afirmaba ser hijo ilegítimo del emperador Enrique VII de Alemania, y por lo tanto hermanastro del rey Juan de Bohemia, y al que Petrarca celebraba como restaurador de la antigua grandeza de Italia, por qué motivo Cola de Rienzi quería entrevistarse urgente y secretamente con Giannino Baglioni? Este no dejaba de hacerse aquella pregunta en los días que siguieron, mientras se dirigía a Roma en compañía de su amigo el notario Angelo Guidarelli, a quien había pedido que lo acompañara. Primero, porque así el camino se haría más corto, y también porque el notario era un muchacho avisado que conocía a fondo los asuntos de la banca. En septiembre, el sol todavía calienta en el campo sienés, y los rastrojos del trigo cubren la campiña con una piel leonada. Es uno de los más bellos paisajes del mundo. Dios quiso trazar con soltura en esta campiña la curva de las colinas y esparcir una vegetación rica y diversa en la que el ciprés reina señorial. El hombre ha sabido trabajar esta tierra y por doquier ha levantado sus viviendas que poseen todas la misma gracia y armonía, desde la villa más principesca hasta el más humilde caserío con su color ocre y sus tejas redondeadas. El camino nunca aburre, serpentea, sube, desciende hacia nuevos valles entre cultivos en bancales y olivares milenarios. En Siena, tanto Dios como el hombre han demostrado su genio. ¿Cuáles eran esos asuntos de Francia de los que el tribuno de Roma quería hablar al banquero de Siena? ¿Por qué lo había hecho ir a buscar dos veces y le había enviado esa apremiante carta en que lo llama «muy querido amigo»? Sin duda, nuevos préstamos para el rey de París o rescates para algunos grandes señores que estaban prisioneros en Inglaterra. Giannino Baglioni ignoraba que Cola de Rienzi se interesara tanto por la suerte de los franceses. Y aunque así fuera, ¿por qué no se dirigía el tribuno a los otros miembros de la compañía, a los más antiguos, Tolomei, Andrea, Giacomo, que entendían mejor de esos asuntos y habían ido a París antaño a liquidar la herencia del viejo tío Spinello cuando hubo que cerrar las oficinas de Francia? Cierto que Giannino no era hijo de francesa, una damisela de la nobleza, a la que evocaba a veces en sus vagos recuerdos de infancia, una hermosa joven, algo triste, en una vetusta mansión de un país lluvioso. Cierto que su padre, Guccio Baglioni, que había muerto hacía ya 14 años, el buen hombre, en un viaje a Campania, y Giannino, balanceándose por el paso del caballo, se santiguó discretamente. Su padre, cuando vivía en Francia, se había visto metido en grandes asuntos de la corte entre París, Londres, Nápoles y Aviñón. Había tratado a reyes y reinas, y hasta había asistido al famoso cónclave de Lyon. Pero Giannino prefería no acordarse de Francia, precisamente a causa de aquella madre que no había vuelto a ver, de la cual ignoraba si vivía o había muerto. A causa de su nacimiento, legítimo según su padre, y legítimo para los otros miembros de la familia, para aquellos parientes encontrados de repente cuando tenía 9 años, el abuelo Mino Baglioni los tíos Ptolomei y los innumerables primos. Durante mucho tiempo, Giannino se había sentido extraño entre ellos. Lo había hecho todo para borrar esa diferencia, para integrarse en la comunidad, para convertirse en Sienés, banquero y Baglioni. Se especializó en el negocio de las lanas, quizá porque sentía cierta nostalgia de los corderos, de los verdes prados y de las mañanas brumosas. 2 años después de la muerte de su padre, se casó con una heredera de buena familia sienesa, Giovanna Vivoli, de la que tuvo 3 hijos y con la que vivió muy felizmente 6 años, hasta que murió víctima de la epidemia de peste negra de 1348. Contrajo nuevas nupcias al año siguiente con Francesca Gazzano, quien le dio 2 hijos más y estaba esperando el tercero. Sus compatriotas lo estimaban, era honrado en los negocios y la consideración pública de que gozaba le valió el cargo de camarlengo del hospital de Nuestra Señora de la Misericordia. San Quirico de Orcia, Radicofani, Acquapendente, el lago de Bolsena, Montefiascone, las noches transcurridas en las posadas de amplios pórticos y la continuación del viaje por la mañana, Giannino y Guidarelli habían salido de Toscana. A medida que avanzaba, Giannino se sentía cada vez más decidido a responder al tribuno Cola con toda la cortesía posible, que no quería en modo alguno mezclarse en los asuntos de Francia. El notario Guidarelli lo aprobaba plenamente. Las compañías italianas guardaban demasiado mal recuerdo de las expoliaciones y el reino de Francia había empeorado demasiado desde el principio de la guerra de Inglaterra para exponer allí la mínima cantidad de dinero. Mejor era vivir en una pequeña república como Siena, donde prosperaban las artes y el comercio, que en esos enormes reinos gobernados por dementes. Porque Giannino, desde el Palacio Ptolomei, había seguido atentamente los asuntos franceses de los últimos años. Tenían allí demasiadas cartas de crédito que sin duda no cobrarían jamás. Verdaderamente, esos franceses eran unos locos, empezando por su rey Valois, que había conseguido perder en primer lugar Bretaña y Flandes, luego Normandía, después Antonche, y al que los ingleses acorralaban como a un corzo en una cacería, en los alrededores de París. Aquel héroe de torneo, que quería arrastrar al universo a una cruzada, se negaba a aceptar el desafío por el cual su enemigo le ofrecía un combate en la llanura de Vaugirard, casi a las puertas de su palacio. Luego, creyendo que los ingleses huían puesto que se retiraban hacia el norte, ¿por qué tenían que huir si vencían en todas partes? Felipe, de pronto, agotando a sus tropas, se lanzaba en pos de Eduardo a marchas forzadas y lo alcanzaba más allá del Somme. Allí acabó su gloria. Los ecos de Crécy llegaron hasta Siena. Se sabía que el rey de Francia había obligado a sus infantes a atacar sin haber recobrado el aliento después de una etapa de 5 leguas y que la caballería francesa, irritada contra aquella infantería que no avanzaba suficientemente rápido, había cargado a través de su propia gente de a pie, atropellándola, derribándola y pisoteándola bajo los cascos de los caballos, para ser luego destrozada por los tiros cruzados de los arqueros ingleses. Dijeron, para justificar su derrota, que eran los tiros de pólvora suministrados por los italianos a los ingleses, lo que había sembrado el desorden y el terror entre sus filas a causa del estruendo. Pero no, Guidarelli. No fueron los tiros de pólvora, fue su estupidez. Pero, tampoco podía negarse que se habían realizado bellas hazañas de guerra. Por ejemplo, Juan de Bohemia, ciego a los 50 años, que exigió ser llevado al combate con su corcel ligado a derecha e izquierda a las monturas de 2 de sus caballeros. El rey ciego irrumpió en la refriega blandiendo su maza. ¿Para golpear a quién? Para descargarla sobre la cabeza de los 2 desgraciados que lo acompañaban. Fue encontrado muerto, atado todavía a sus 2 maltrechos compañeros, símbolo perfecto de esa casta caballeresca encerrada en la noche de sus yelmos que, menospreciando al pueblo, se destruía a sí misma casi con fruición. La noche de Crécy, Felipe VI erraba por el campo con solo 6 hombres y llamaba a la puerta de un pequeño caserío gimiendo: «¡Abrid! ¡Abrid al infortunado rey de Francia! Maese Dante, no hay que olvidarlo, había maldecido en otro tiempo a la raza de los Valois, a causa del primo de estos, el conde Carlos, saqueador de Siena y de Florencia. Todos los enemigos del divino poeta acababan mal. Y tras Crecy, la peste. La introdujeron los genoveses. De esos tampoco había que esperar nada bueno. Sus buques trajeron de Oriente el espantoso mal que alcanzó primero Provenza y luego se abatió sobre Aviñón, sobre aquella ciudad podrida y libertina. Bastaba haber oído los comentarios de Petrarca acerca de esta nueva Babilonia para comprender que su hedionda infamia y los pecados de los que hacía gala la destinaban a ser pasto de calamidades vengativas. El toscano jamás está contento, de nada ni de nadie, salvo de sí mismo. Si no pudiera criticar, no podría vivir, y Giannino era en eso muy toscano. En Viterbo, él y Guidarelli aún no habían terminado de hablar mal de todo el universo. En primer lugar, ¿qué hacía el Papa en Aviñón en vez de residir en Roma, lugar designado por San Pedro? ¿Y por qué elegían siempre papas franceses como ese Pedro Roger, antiguo obispo de Arras, que había sucedido a Benedicto XII y reinaba ahora con el nombre de Clemente VI? ¿Por qué él, a su vez, no creaba más que cardenales franceses y se negaba a volver a Italia? Dios los castigaba a todos. En una sola estación, se cerraron 7.000 casas en Aviñón, despoblada por la peste. Los cadáveres se recogían a carretadas. Luego, la peste había subido hacia el norte, por un país agotado por la guerra, y había llegado a París, donde morían 1.000 personas cada día. Grandes y pequeños, no perdonaba a nadie. La mujer del duque de Normandía, hija del rey de Bohemia, había muerto víctima de la peste. La reina Juana de Navarra, la hija de Margarita de Borgoña, murió de la peste. La reina mala de Francia, Juana la Coja, murió de la peste, y los franceses, que la detestaban, decían que su muerte era un justo castigo. Pero, ¿por qué la peste se había llevado también a Giovanna Baglioni, la primera mujer de Giannino? Giovanna, la del cuello de alabastro y los hermosos ojos almendrados. ¿Era justo eso? ¿Era justo que la epidemia hubiera devastado Siena? Verdaderamente, Dios no mostraba mucho discernimiento, y eran demasiadas las veces en que imponía sacrificios a los buenos para compensar las faltas de los malos. Afortunados los que escaparon de la peste. Afortunado maese Giovanni Boccaccio, hijo de un amigo de los Ptolomei, de madre francesa también, como Giannino, y que había podido ponerse a salvo como huésped de un rico señor en una hermosa villa junto a Florencia. Durante el tiempo que duró el contagio, para distraer a los refugiados de la villa Palmieri y hacerles olvidar que la muerte rondaba a sus puertas, Boccaccio había escrito aquellos hermosos y divertidos cuentos que ahora repetía Italia entera. El valor demostrado ante la muerte por los invitados del conde Palmieri y por maese Boccaccio no valía 100 veces más que la estúpida bravura de los caballeros de Francia. El notario Guidarelli compartía plenamente esta opinión. El rey Felipe se había casado solo 30 días después de la muerte de la mala reina. Giannino también le recriminaba esto, no el nuevo matrimonio, pues él había hecho otro tanto, sino la indecente prisa con que lo había contraído. 30 días. ¿Y a quién escogió Felipe VI? Aquí empezaba a ser sabrosa la historia. Le había quitado la novia a su hijo primogénito, también viudo, que tenía que casarse por segunda vez con su prima Blanca, hija del rey de Navarra, y a la que daban el nombre de Bella Prudencia. Cuando esta doncella de 18 años apareció en la corte, Felipe quedó deslumbrado y exigió a su hijo, Juan de Normandía, que se la cediera. Y Juan se dejó casar con la condesa de Borgoña, viuda de 24 años, por la que no sentía mucho entusiasmo. A decir verdad, no lo sentía por dama alguna, pues el heredero de Francia parecía más bien aficionado a los escuderos. El rey, de 56 años, volvió a encontrar entonces, entre los brazos de la bella Prudencia, el ardor de la juventud. ¡Bella Prudencia! En realidad, el nombre le cuadraba a las mil maravillas. Giannino y Guidarelli se desternillaban de risa sobre sus caballos. Bella prudencia. Maese Boccaccio hubiera podido escribir uno de sus sabrosos cuentos. En 3 meses la doncella acababa con el rey justador y Saint-Denis recibía los huesos de aquel soberbio imbécil que no había reinado un tercio de siglo más que para llevar a su reino de la riqueza a la ruina. Juan II, el nuevo rey, de 36 años, y al que llamaban el bueno, sin que nadie supiera por qué, tenía visos, según decían los viajeros, de poseer las mismas sólidas cualidades de su padre y la misma fortuna. Solamente que era algo más derrochador, inestable e inútil. Pero recordaba a su madre por la socarronería y la crueldad. Creyéndose constantemente traicionado, ya había hecho decapitar a su condestable. Como el rey Eduardo III, hallándose en Calais, ciudad conquistada por él, había instituido la Orden de la Jarretera el día en que se había complacido en sujetar él mismo la liga de su amante, la bella condesa de Salisbury, el rey Juan II, que no quería ser menos en asuntos de caballería, fundó la Orden de la Estrella para honrar a su favorito castellano, el joven Carlos de la Cerda. Sus proezas no pasaron de aquí. El pueblo se moría de hambre. Faltaba mano de obra en el campo y en la industria a consecuencia de la peste y de la guerra. Escaseaban los productos y los precios subían vertiginosamente. Se perdían empleos y se imponía sobre todas las transacciones una tasa de casi un sueldo por libra. Recorrían el país bandas errabundas parecidas a las de los pastorcillos de otro tiempo, pero más dementes aún. Miles de harapientos, hombres y mujeres, se flagelaban entre sí con cuerdas o cadenas, aullando lúgubres salmos a lo largo de los caminos, y de repente se enfurecían y se dedicaban a matar, como siempre, a judíos e italianos. Mientras tanto, la corte de Francia continuaba con un derroche de lujo insultante. Gastaba en un solo torneo lo que hubiera bastado para alimentar durante un año a todos los pobres de un condado, y se vestía de manera poco cristiana, especialmente los hombres, que llevaban más joyas que las mujeres, con cotas bien apretadas al talle y tan cortas que dejaban ver las nalgas, y zapatos terminados en puntas tan largas que dificultaban el andar. ¿Podía una compañía de banca un poco seria conceder nuevos préstamos a tales gentes o suministrarles lanas? Desde luego que no. Y Giannino Baglioni, al entrar en Roma el 2 de octubre por el puente Milvio, estaba completamente decidido a decírselo así al tribuno Cola de Rienzi. 2. La noche del Capitolio. Los viajeros se instalaron en una hostería del campo de Fiori, en el momento en que las chillonas vendedoras liquidaban sus manojos de rosas y desembarazaban la plaza del tapiz multicolor y aromático de sus azafates. Al caer la noche, Giannino Baglioni, tomando al posadero como guía, se dirigió al Capitolio. Admirable ciudad esta de Roma, donde nunca había estado y que iba descubriendo, tentando de detenerse a cada paso. Inmensa en comparación con Siena y Florencia, incluso mayor que París y que Nápoles, según le parecía a Giannino, a juzgar por los relatos de su padre. El dédalo de callejuelas se abría mostrando maravillosos palacios, surgidos de pronto, y cuyos porches y patios estaban iluminados con antorchas y linternas. Por las calles se veían grupos de muchachos que cantaban, tomados del brazo. La gente se daba empujones, pero sin mal humor. Sonreían a los extranjeros. Abundaban las tabernas por cuyas puertas salían apetitosos olores de aceite hirviente, azafrán, frituras de pescado y carne asada. Parecía que la animación no cesaba con la noche. Giannino subió por la colina del Capitolio al resplandor de las estrellas. Ante un porche de iglesia crecía la hierba. Las columnas caídas y una estatua que alzaba un brazo mutilado denotaban la presencia de la ciudad antigua. Augusto, Nerón, Tito, Marco Aurelio habían pisado aquel suelo. Cola de Rienzi estaba cenando en numerosa compañía, en una espaciosa sala construida sobre los mismos cimientos del templo de Júpiter. Giannino se le acercó hincó una rodilla en tierra y se presentó. Inmediatamente el tribuno, tendiéndole las manos, lo levantó y lo hizo conducir a una habitación vecina, donde instantes después se reunió con él. Rienzi se había adjudicado el título de tribuno, pero tenía la fisonomía y el porte de un emperador. El púrpura era su color. Se envolvía en el manto como en una toga. El escote de su vestido rodeaba un cuello firme y redondo. Su macizo rostro, de grandes ojos claros, cabello corto y mentón voluntarioso, parecía destinado a agregarse a la serie de bustos de los césares. El tribuno tenía un leve tic, un temblor de la ventana derecha de la nariz que le daba una expresión de impaciencia. Su paso era autoritario. Aquel hombre demostraba a primera vista que había nacido para mandar, que tenía grandes proyectos para su pueblo y que era preciso mostrarse rápido en comprender su pensamiento y adaptarse a él. Hizo sentar a Giannino a su lado y ordenó a los sirvientes que cerraran las puertas y que no se los molestara. Luego, sin más, empezó a hacer preguntas que nada tenían que ver con los asuntos bancarios. El comercio de lanas, los préstamos y las letras de cambio no le interesaban. Era Giannino, la persona de Giannino, lo que centraba su interés. ¿A qué edad había llegado de Francia? ¿Dónde había pasado sus primeros años? ¿Quién lo había criado? ¿Había llevado siempre el mismo nombre? Después de cada pregunta, Rienzi aguardaba la respuesta, escuchaba, movía la cabeza e interrogaba de nuevo. Pues bien, Giannino había nacido en un convento de París. Su madre, María de Cressé, lo crió hasta la edad de 9 años en Île-de-France, cerca de una aldea llamada Neuf-le-Levier. ¿Sabía si su madre había estado alguna vez en la corte de Francia? El sienés se acordaba de lo que su padre, Gucho Baglioni, le había dicho. María de Cressé, después del parto, había sido llamada a la corte para ser nodriza del hijo de la reina Clemencia de Hungría, pero estuvo allí poco tiempo, ya que el hijo de la reina murió a los pocos días, según se decía, envenenado. Y Giannino sonrió. Había sido hermano de leche de un rey de Francia. Nunca pensaba en ello, pero de pronto le parecía algo increíble, casi risible, cuando se miraba a sí mismo, cerca ya de los 40 años, con su tranquila existencia de burgués italiano. Pero, ¿por qué le hacía Rienzi todas esas preguntas? ¿Por qué el tribuno de grandes ojos claros, el hijo bastardo del penúltimo emperador, lo observaba con tan reflexiva atención? «Sois vos», dijo por fin Cola de Rienzi. «Verdaderamente sois vos». Giannino no comprendía lo que quería decir, y aún fue mayor su sorpresa cuando vio al imponente tribuno arrodillarse e inclinarse hasta besarle el pie derecho. «Sois el rey de Francia», declaró Rienzi, «y como tal debe trataros todo el mundo desde ahora». Giannino sintió como si las luces oscilaran alrededor de él. Cuando la casa en que tranquilamente está uno cenando se derrumba de pronto a causa de un deslizamiento de tierra, cuando el barco en que estamos durmiendo choca contra un arrecife en plena noche, tampoco comprendemos, de momento, lo que sucede. Giannino Baglioni estaba sentado en una sala del Capitolio. El dueño de Roma se arrodillaba a sus pies y le aseguraba que era rey de Francia. Se cumplieron 9 años en el mes de junio de la muerte de María de Cressé. «¿Mi madre ha muerto?», exclamó Giannino. «Sí, grandísimo señor, o mejor dicho, la que creíais que era vuestra madre. La antevíspera de su muerte confesó...» Era la primera vez que lo llamaban grandísimo señor. Estaba aún más boquiabierto y estupefacto que cuando le habían besado el pie. Pues bien, sintiéndose morir, María de Cressé llamó a su cabecera a un monje agustino de un convento cercano, Fray Jordán, y se confesó a él. Giannino se remontaba a sus primeros recuerdos. Veía en la habitación de Cressé a su madre, rubia y hermosa. Hacía 9 años que había fallecido, y él no lo sabía, y ahora resultaba que no era su madre. Fray Jordán, a petición de la moribunda, hizo constar por escrito aquella confesión que era la revelación de un extraordinario secreto de Estado y de un no menos extraordinario crimen. «Os mostraré la confesión, así como la carta de Fray Jordán. Lo tengo todo, dijo Cola de Rienzi. El tribuno estuvo hablando 4 horas enteras. No necesitaba menos para poner al corriente a Giannino de los viejos acontecimientos de hacía 40 años, que formaban parte de la historia del reino de Francia. La muerte de Margarita de Borgoña, las segundas nupcias del rey Luis X con Clemencia de Hungría. Mi padre formó parte de la embajada que fue a buscar a la reina de Nápoles. Me lo contó varias veces, dijo Giannino. Pertenecía al séquito de un tal conde de Bouville. ¿El conde de Bouville, decís? Todo se va confirmando. Es el mismo Bouville que era curador del vientre de la reina Clemencia, vuestra madre, nobilísimo señor, y que fue a buscar a la dama de Cressé para que os criara al convento donde acababa de dar a luz. Esto es lo que ella contó precisamente. A medida que hablaba el tribuno, su visitante sentía que perdía la razón. Era un completo trastorno. Las sombras se aclaraban y el día se oscurecía. Con frecuencia obligaba a Rienzi a repetir sus frases, como cuando se repasa una operación de cálculo muy complicada. De golpe, se enteraba de que su padre no era su padre, y su madre no era su madre, y de que su verdadero padre, un rey de Francia asesino de su primera mujer, había acabado él también asesinado. Ya no era hermano de leche de un rey de Francia muerto en la cuna. Era el rey mismo de pronto resucitado. Siempre os han llamado Juan, ¿no es verdad? Vuestra madre la reina os dio este nombre por una promesa. Juan o Giovanni, que hace Giovannino o Giannino. Sois Juan I el póstumo. El póstumo, siniestro apodo, una de esas palabras que huelen a cementerio y que los toscanos no oyen sin hacer los cuernos con la mano izquierda. De golpe, el conde Roberto de Artois, la condesa Mahó, todos aquellos nombres que pertenecían a los recuerdos de su padre. No, su padre no, el otro, Guccio Baglioni, surgían en el relato del tribuno, desempeñando terribles papeles. La condesa Mahó, que ya había envenenado al padre de Giannino, sí, al rey Luis, se encargó también de dar muerte al recién nacido. Pero el conde de Bouville, prudentemente, había cambiado al hijo de la reina por el de la nodriza, que, además, se llamaba también Juan. Este fue el asesinado y enterrado en Saint-Denis. Y Giannino experimentó un incremento de su malestar, pues no podía desacostumbrarse de ser Giannino Baglioni, el hijo del comerciante sienés. Era como si le dijeran que había dejado de existir a los 5 días y que desde entonces su vida, todos sus pensamientos, sus actos, su propio cuerpo no era más que una ilusión. Era como desvanecerse, llenarse de sombras, convertirse en fantasma de sí mismo. ¿Dónde se encontraba realmente? ¿Bajo la losa de Saint-Denis o allí, en el Capitolio? A veces me llamaba Principito mío, murmuró Giannino. ¿Quién? Mi madre. Quiero decir, la dama de Cressé. Cuando estábamos solos, yo creía que era el nombre que dan las madres francesas a sus hijos, y me besaba las manos y se echaba a llorar. ¡Oh, cuántas cosas me vuelven a la memoria! Y la pensión que enviaba el conde de Bouville, la que hacía que los tíos Cressé, el barbudo y el otro, se mostraran más amables conmigo los días en que llegaba la bolsa. ¿Qué había sido de toda esa gente? En su mayoría habían muerto hacía tiempo, Mahó, Bouville, Roberto de Artois. Los hermanos Cressé habían sido armados caballeros la víspera de la batalla de Crécy, con algún juego de palabras de Felipe VI. Debían ser ya bastante viejos. Pero entonces, si María de Cressé nunca quiso volver a ver a Guccio Baglioni, no era porque lo odiase, tal como él creía amargamente, sino para mantener el juramento que había pronunciado casi a la fuerza al serle entregado el pequeño rey salvado. Por miedo a represalias también, contra ella o su marido, explicó Cola de Rienzi, pues se habían casado en secreto, pero realmente ante un fraile. También lo dijo ella en su confesión. Y un día Baglioni fue para llevaros con él, cuando teníais 9 años. Me acuerdo bien de ese viaje. ¿Y ella, la dama de Cressé, no se volvió a casar? No, puesto que estaba casada. Tampoco él. Giannino permaneció pensativo un momento, esforzándose por imaginarse a la muerta de Cressé y al muerto en Campania como si fueran sus padres adoptivos. De pronto preguntó: ¿Tenéis un espejo? Sí, asintió el tribuno un poco sorprendido. Dio unas palmadas y mandó a un servidor traer el espejo. Vi a la reina Clemencia una vez. Precisamente cuando me sacaron de Cressé pasé unos días en París con el tío Spinello. Mi padre, adoptivo, como decís, estaba muy orgulloso de haberla conocido y me llevó a saludarla para que tuviera un recuerdo. Ella me dio unos confites. Entonces, ¿ella era mi madre? Las lágrimas le subían a los ojos. Se metió la mano por el cuello del vestido. Sacó un pequeño relicario que colgaba de un cordelito de seda y dijo: «Esta reliquia de San Juan era suya». Trataba desesperadamente de reconstruir los rasgos exactos del rostro de la reina hasta donde le permitiera la memoria de su infancia. Recordaba solamente la aparición de una mujer maravillosamente bella, toda vestida de blanco, como las reinas viudas, que le había puesto distraídamente su blanca mano sobre la frente. Y yo no sabía que estaba ante mi madre. Y ella siguió creyendo que su hijo había muerto. ¡Ah, qué grandísima malvada esa condesa Mahó, que no solo había asesinado a un inocente recién nacido, sino que además había sumido a tantas personas en la confusión y en la desdicha! La impresión de irrealidad de su persona desapareció de Janino para dar paso a una sensación de desdoblamiento igualmente angustiosa. Era él y otro a la vez, el hijo del banquero Sienés y el hijo del rey de Francia. ¿Y su mujer, Francesca? De pronto pensó en ella. ¿Con quién se había casado ella? ¿Y sus hijos? ¿Descendían de Hugo Capeto, de San Luis, de Felipe el Hermoso? El Papa Juan XXII debió de barruntar este asunto, dijo Cola de Rienzi. Me han dicho que algunos cardenales de su séquito rumoreaban que el pontífice dudaba que el hijo del rey Luis X hubiera muerto. Simple presunción, pensaban, como tantas otras, y que parecía sin fundamento hasta la aparición de la confesión in extremis de vuestra madre adoptiva, vuestra nodriza, que hizo prometer al Agustino que os buscaría para deciros la verdad. Toda su vida, con su silencio, había obedecido las órdenes de los hombres. Pero en el momento de aparecer ante Dios, y como los que le habían impuesto el silencio habían muerto sin relevarla de su promesa, quiso descargarse de su secreto. Y Fray Jordán de España, fiel a lo prometido, se puso a buscar a Janino, pero la guerra y la peste le impidieron pasar de París. Los Ptolomei ya no tenían oficinas allí, y Fray Jordán no se sentía en edad de emprender largos viajes. Entregó entonces la confesión y el relato de los hechos, prosiguió Rienzi, a otro religioso de su orden, Fray Antonio, hombre muy piadoso que hizo varias veces la peregrinación a Roma y me vino a ver en anteriores viajes. Fue este Fray Antonio el que, hace 2 meses, estando enfermo en Porto Venere, me hizo saber todo lo que acabo de deciros y me envió los documentos y su propio relato. Al principio dudé, lo confieso, de la veracidad de todas esas cosas, pero al reflexionar, me parecieron demasiado fantásticas y extraordinarias para ser inventadas. La imaginación humana no llega a tanto. A menudo es la verdad lo que nos sorprende. Comprobé fechas, recogí diversos indicios y mandé que os buscaran. Primero os envié a aquellos emisarios que, como no llevaban documento alguno, no pudieron persuadiros de que vinierais a verme, pero, finalmente, os mandé esa carta gracias a la cual, grandísimo señor, os encontráis aquí. Si queréis hacer valer vuestros derechos a la corona de Francia, estoy dispuesto a ayudaros. Acababan de traer un espejo de plata. Janino se acercó a los grandes candelabros y se miró en él un buen rato. Nunca le había gustado su rostro, aquella redondez algo fofa, aquella nariz recta pero sin carácter, aquellos ojos azules bajo unas cejas demasiado desvaídas. ¿Era aquel el rostro de un rey de Francia? Janino se esforzaba, en el fondo del espejo, en disipar el fantasma, en reconstruirse a sí mismo. El tribuno le puso la mano sobre el hombro. «Mi nacimiento», dijo gravemente, «también estuvo rodeado de un extraño misterio. Me he criado en una taberna de esta ciudad y he servido vino a los mozos de cuerda. No supe hasta muy tarde de quién era hijo». Su bello semblante de emperador, en el que solo se movía la ventana derecha de la nariz, se había derrumbado ligeramente. 3. Nos, cola de Rienzi. Gianino, al salir del Capitolio, cuando los primeros resplandores de la aurora empezaban a ribetear con un contorno cobrizo las ruinas del Palatino, no volvió a dormir al campo de Ifiori. Una guardia de honor que le proporcionó el tribuno lo condujo al otro lado del Tíber, al castillo de Sant'Angelo, donde le habían preparado habitaciones. Al día siguiente, buscando la ayuda de Dios para calmar la gran agitación que sentía, pasó varias horas rezando en una iglesia cercana. Luego volvió al castillo de Sant'Angelo. Pidió ver a su amigo Guidarelli, pero le rogaron que no hablara con nadie sin haber visto antes al tribuno. Estuvo solo hasta el atardecer, esperando que vinieran a buscarlo. Parecía que el tribuno no se ocupaba de sus asuntos más que por la noche. Gianino volvió entonces al Capitolio, donde el tribuno tuvo con él más atenciones aún que la víspera, y se encerraron de nuevo juntos. Cola de Rienzi expuso su plan de campaña. Iba a enviar inmediatamente al Papa, al emperador y a todos los soberanos de la cristiandad cartas invitándolos a mandarle sus embajadores para un comunicado de la mayor trascendencia, pero sin dejar adivinar nada del contenido de dicho comunicado. Luego, cuando todos los embajadores se hubieran reunido, haría aparecer ante ellos a Gianino, con las insignias reales, y se lo presentaría como verdadero rey de Francia. Si el nobilísimo señor estaba de acuerdo, naturalmente. Gianino era rey de Francia desde la víspera, pero banquero Sienés desde hacía 20 años, y se preguntaba qué razones podía tener Rienzi para interesarse por él de tal manera, con una impaciencia casi febril que agitaba todo el corpachón del potentado. ¿Por qué quería abrir un nuevo litigio cuando ya se habían sucedido 4 reyes en el trono de Francia desde la muerte de Luis X? Era simplemente, como afirmaba, para denunciar una monstruosa injusticia y restablecer en su lugar a un príncipe desposeído. El tribuno no tardó mucho en revelar lo que pensaba. El verdadero rey de Francia podría traer el Papa a Roma. Aquellos falsos reyes tenían papas falsos. Rienzi calculaba a largo plazo. La guerra entre Francia e Inglaterra, que amenazaba convertirse en una guerra de la mitad de Occidente contra la otra mitad, se debía en origen, o por lo menos se fundaba jurídicamente, en una disputa sucesoria y dinástica. Haciendo surgir al verdadero y legítimo titular del trono de Francia, los otros dos reyes ya no tendrían base para sus pretensiones. Los soberanos de Europa, al menos los pacíficos, se reunirían en Roma, destituirían al rey Juan II y entregarían al rey Juan I su corona. Y Juan I decidiría la vuelta del Santo Padre a la ciudad eterna. No habría más injerencias de la corte de Francia en las tierras imperiales de Italia. Se acabarían las luchas entre güelfos y gibelinos. Italia, recobrada su unidad, podría aspirar a recuperar la grandeza de otros tiempos y, finalmente, el Papa y el rey de Francia, si así lo deseaban, podrían incluso nombrar emperador al artífice de esta grandeza y esta paz, a Cola de Rienzi, hijo de emperador, y no emperador a la alemana, sino a la antigua. La madre de Cola era del Trastevere, donde todavía vagaban las sombras de Augusto, Trajano y Marco Aurelio, hasta en las tabernas, e incitaban a las gentes a soñar. Al día siguiente, 4 de octubre, en el curso de una entrevista, esta vez de día, Rienzi entregaba a Gianino, al que ahora llamaba Giovanni di Francia, todos los documentos de su extraordinario expediente: la confesión de la falsa madre, el relato de Fray Jordán, la carta de Fray Antonio. Luego llamó a uno de sus secretarios y empezó a dictarle el acta que autentificaba la entrega. Nos, Cola de Rienzi, caballero por la gracia de la sede apostólica, senador ilustre de la Ciudad Santa, capitán y tribuno del pueblo romano, hemos examinado a fondo los documentos que nos entregó Fray Antonio y a los que hemos dado crédito, mayormente por cuanto, después de todo lo que hemos sabido y entendido, fue, en efecto, por la voluntad de Dios, por lo que el reino de Francia ha tenido que padecer, durante largos años, tanto los desastres de la guerra como muchos flagelos de toda suerte, las cuales cosas Dios ha permitido, creemos, para expiación del fraude que se cometió respecto a este hombre y que ha hecho que haya estado largo tiempo en la humillación y la pobreza. El tribuno parecía más nervioso que la víspera. Detenía su dictado cada vez que llegaba a su oído algún ruido anormal, o al contrario, cuando se producía un silencio prolongado. Sus grandes ojos se dirigían con frecuencia hacia las ventanas abiertas, como si espiara la ciudad. Gianino se presentó ante nos, respondiendo a nuestra invitación el jueves 2 de octubre. Antes de hablarle de lo que teníamos que decirle, le preguntamos cuál era su estado y condición, su nombre, el de su padre y todas cuantas cosas le concernían. Por lo que nos respondió, encontramos que sus palabras coincidían con lo que decían las cartas de Fray Antonio, por lo que le revelamos respetuosamente todo lo que habíamos sabido. Pero como no ignoramos que se prepara en Roma un movimiento contra nos, Gianino tuvo un sobresalto. ¿Cómo? Cola de Rienzi, tan poderoso que hablaba de enviar embajadores al Papa y a todos los príncipes del mundo, temía. Levantó los ojos hacia el tribuno. Este se lo confirmó bajando lentamente los párpados sobre sus ojos claros. La ventana derecha de su nariz temblaba. Los Colonna, dijo sombrío. Luego volvió a dictar. Como tememos perecer antes de que hayamos podido darle apoyo o medios para recobrar su reino, hicimos sacar copia de todas esas cartas y se las entregamos por nuestra propia mano el sábado 4 de octubre de 1354, habiéndolas sellado con nuestro sello marcado con la gran estrella rodeada de otras 8 pequeñas, con el circulito en medio, así como las armas de la Santa Iglesia y del pueblo romano, para que así ofrezcan mayor garantía las verdades en ellas contenidas y para que lleguen a conocimiento de todos los fieles. Que nuestro piadosísimo y graciosísimo Señor Jesucristo nos conceda una vida lo bastante larga para que nos sea dado ver triunfar en este mundo causa tan justa. Amén. Amén. Hecho eso, Rienzi se acercó a la ventana abierta y poniéndole una mano sobre el hombro con gesto casi paternal, le mostró a Juan I el gran desorden de ruinas del antiguo foro, 30 metros más abajo, los arcos de triunfo y los templos derruidos. El sol poniente teñía de oro rosado aquella fabulosa cantera que 10 siglos de saqueos por parte de vándalos y pontífices no habían logrado agotar. Desde el templo de Júpiter se veía la casa de las Vestales, el laurel que cruzaba al templo de Venus. Allí, dijo el tribuno, señalando la plaza de la antigua curia romana, allí asesinaron a César. ¿Queréis hacerme un gran favor, noble señor? Nadie os conoce aún, nadie sabe quién sois, y podéis andar tranquilo como si fuerais un simple burgués de Siena. Os voy a ayudar con todo mi poder, pero para ello hace falta que esté con vida. Sé que están tramando una conspiración contra mí. Sé que mis enemigos quieren poner fin a mis días. Sé que vigilan a los mensajeros que envío fuera de Roma. Partid para Montefiascone y visitad de mi parte al cardenal Albornoz y decidle que me envíe tropas con la máxima urgencia. ¿En qué aventura se encontraba enredado Gianino en tan pocas horas? ¿Reivindicar el trono de Francia? ¿Y apenas era príncipe pretendiente, partir como emisario del tribuno para buscarle ayuda? No había dicho sí a nada y a nada podía decir que no. Al día siguiente, 5 de octubre, después de una carrera de 12 horas, llegaba aquel mismo Montefiascone por el que había pasado 5 días antes maldiciendo de todo corazón Francia y a los franceses. Habló con el cardenal Albornoz, quien inmediatamente decidió marchar sobre Roma con los soldados de que disponía. Demasiado tarde, el martes 7 de octubre, Cola de Rienzi moría asesinado. 4. Juan I el Desconocido. Y Giovanni de Francia volvió a Siena. Siguió con su comercio de banca y lanas y se mantuvo quieto durante 2 años. Simplemente se miraba con frecuencia al espejo. No se dormía sin pensar que era el hijo de la reina Clemencia de Hungría, pariente de los soberanos de Nápoles, bisnieto de San Luis. Pero le faltaba audacia. ¿No sale uno así de pronto de Siena a los 40 años para gritar al mundo «Soy el rey de Francia» sin exponerse a que se le tome por loco? El asesinato de Cola de Rienzi, su protector de 3 días, lo hizo meditar seriamente. Y en primer lugar, ¿a quién iría a ver? Con todo, no mantuvo el secreto al extremo de no contarle algo a su esposa Francesca, curiosa como todas las mujeres, a su amigo Guidarelli, curioso como todos los notarios, y sobre todo, a Fra Bartolomeo, dominico, curioso como todos los confesores. Fra Bartolomeo era un fraile italiano, entusiasta y dicharachero, que ya se veía convertido en confesor del rey. Giannino le había enseñado los documentos entregados por Rienzi y comenzó a hablar por la ciudad, y los sieneses enseguida a cuchichear sobre aquel milagro. El legítimo rey de Francia estaba entre ellos. Se amontonaban ante el palacio Ptolomei. Cuando iban a encargar lanas a Giannino, se inclinaban exageradamente. Se sentían muy honrados de firmarle una letra. Lo señalaban cuando paseaba por las estrechas calles. Los viajantes de comercio que habían estado en Francia aseguraban que tenía el mismo semblante de los príncipes de allí, rubio, de abultadas mejillas y con las cejas algo separadas. Y ya tenemos a los comerciantes sieneses pregonando la noticia a sus corresponsales de todas las oficinas de Europa. Y he aquí que se descubre que Fray Jordán y Fray Antonio, los agustinos que en su relato se habían descrito como tan viejos y enfermizos que todo el mundo los creía muertos, seguían vivos y en perfecto estado de salud, e incluso se disponían a partir en peregrinación a Tierra Santa. Y he aquí que ambos frailes escriben al Consejo de la República de Siena para confirmar sus anteriores declaraciones, y Fray Jordán hasta se dirige a Giannino para hablarle de las desdichas de Francia y exhortarlo a que tenga valor. Efectivamente, las desdichas habían sido grandes. El rey Juan II, el falso rey, como lo llamaban ahora los sieneses, había mostrado la medida de su genio en una gran batalla que se libró al oeste de su reino, cerca de Poitiers. Dado que su padre, Felipe VI, se había dejado derrotar en Crecy por los infantes, Juan II, el día de Poitiers, decidió hacer desmontar a sus caballeros, pero sin dejar que se quitaran la armadura, y lanzarlos a pie al asalto del enemigo que los esperaba en lo alto de una colina. Los caballeros fueron troceados dentro de sus corazas como langostas crudas. El primogénito del rey, el delfín Carlos, que mandaba un cuerpo de combate, se alejó de la batalla por orden de su padre, según decían, pero con demasiada diligencia en el cumplimiento de dicha orden. También contaban que al delfín se le hinchaban las manos, por lo que no podía sostener mucho tiempo la espada. En todo caso, su prudencia salvó a algunos caballeros de Francia, mientras que Juan II, aislado con su hijo pequeño Felipe, que le gritaba «¡Padre, esquivad a la derecha! ¡Padre, esquivad a la izquierda!», en un momento en que tenía que esquivar a todo un ejército, acabó rindiéndose a un caballero picardo que se había pasado a los ingleses. Ahora el rey Valois era prisionero del rey Eduardo III. ¿No se proponía como precio de su rescate la fabulosa cifra de 1 millón de libras? Ah, pero que no contaran con los banqueros sieneses para contribuir. Se comentaban muy animadamente todas estas noticias una mañana de octubre de 1356 ante el ayuntamiento de Siena, en la hermosa plaza en anfiteatro bordeada de palacios ocres y rosados. Se discutía gesticulando tanto que se espantaban las palomas cuando, De pronto, Fray Bartolomeo se dirigió con su hábito blanco hacia el grupo más numeroso y, dando prueba de su fama de fraile predicador, comenzó a hablar como si estuviera en el púlpito. «Vamos a ver, por fin, quién es ese rey prisionero y cuáles son sus derechos a la corona de San Luis. Ha llegado la hora de la justicia. Las calamidades que aplastan a Francia desde hace 25 años no son más que el castigo de una infamia, y Juan de Valois no es más que un usurpador. ¡Usurpatore! ¡Usurpatore!», gritaba Fra Bartolomeo ante la muchedumbre que iba engrosándose. «No tiene derecho alguno al trono que ocupa. El verdadero, el legítimo rey de Francia se encuentra en Siena, y todo el mundo lo conoce. Se llama Giannino Baglioni». Y su índice señalaba por encima de los tejados en dirección al Palacio Ptolomei. «Se le tiene por hijo de Gucho, hijo de Nino, pero en realidad nació en Francia, del rey Luis y de la reina Clemencia de Hungría». Fue tal la conmoción que este discurso produjo en la ciudad que el Consejo de la República se reunió inmediatamente en el municipio, pidió a Fray Bartolomeo que trajera los documentos, los examinó y, tras largas deliberaciones, decidió reconocer a Giannino como rey de Francia. Le ayudarían a recuperar su reino. Se nombraría un consejo formado por 6 de los ciudadanos más prudentes y ricos para que velaran por sus intereses e informaran al Papa, al emperador, a los soberanos y al Parlamento de París de que existía un hijo de Luis X, desposeído pero legítimo. Y para empezar, le asignaron una guardia de honor y una pensión. Giannino, asustado por tanta agitación, comenzó rehusándolo todo. Pero el consejo insistía. El consejo exhibía ante él sus propios documentos y exigía que se decidiera. Giannino acabó por relatar sus entrevistas con Cola de Rienzi, cuya muerte seguía obsesionándolo. Y entonces, el entusiasmo no tuvo límites. Los más nobles jóvenes sieneses se disputaban el honor de pertenecer a su guardia. Parecían a punto de disputárselo por barrios, como hacían con el palio. Tal agitación duró casi un mes, durante el cual Giannino recorrió la ciudad con séquito principesco. Su esposa no sabía qué actitud tomar y se preguntaba si, como simple burguesa, podría ser ungida en Reims. En cuanto a los niños, iban vestidos toda la semana con sus trajes de domingo. ¿Debía considerarse a Gabriel, primogénito del primer matrimonio, como heredero del trono? Gabriel I, rey de Francia, sonaba algo raro. ¿O acaso, y la pobre Francesca Agazzano temblaba solo de pensarlo, el Papa no se vería forzado a anular un matrimonio tan poco en consonancia con la augusta persona del esposo para permitir que éste contrajera nuevas nupcias con una princesa real? Comerciantes y banqueros fueron apaciguados rápidamente por sus corresponsales. ¿No iban bastante mal los negocios en Francia para que hicieran aparecer un rey más? Bien se burlaban los Bardi de Florencia de que el soberano legítimo fuera un sienés. Francia tenía ya un rey Valois prisionero en Londres, donde sobrellevaba su dorado cautiverio en la mansión de Saboya, sobre el Támesis, y se consolaba en compañía de jóvenes escuderos del asesinato de su querido. Francia tenía también un rey inglés que dominaba la mayor parte del país, y ahora el nuevo rey de Navarra, nieto de Margarita de Borgoña, y al que llamaban Carlos el Malo, reivindicaba también el trono. Y todos estaban endeudados con los bancos italianos. Ah, los sieneses iban a ser bien felicitados por apoyar las pretensiones de su Giannino. El Consejo de la República no envió carta alguna a los soberanos, ni embajadores al Papa, ni representantes al Parlamento de París, y pronto dejó a Giannino sin pensión y sin guardia de honor. Pero era él ahora, empujado a esta aventura contra su voluntad, quien la quería continuar. Estaba en juego su honor, y aunque tarde, lo devoraba la ambición. Ya no admitía que no se tuviera en cuenta que había sido recibido en el Capitolio, que había dormido en el castillo de Sant'Angelo y que había marchado sobre Roma en compañía de un cardenal. Se había estado paseando un mes con una escolta principesca, y no podía soportar que el domingo, cuando entraba en el Duomo, cuya hermosa fachada blanca y negra acababa de ser terminada, la gente murmurara: «Mirad, ese es el que pretendía ser heredero de Francia». Puesto que se había decidido que era rey, seguiría siéndolo. Y por sí mismo escribió al Papa Inocencio VI, que había sucedido en 1352 a Pedro Roger. Escribió al rey de Inglaterra, al rey de Navarra y al rey de Hungría, enviándoles copias de sus documentos y pidiéndoles que se reconocieran sus derechos. Quizá todo hubiera acabado aquí si Luis de Hungría, el único entre toda su parentela, no le hubiera respondido. Era sobrino directo de la reina Clemencia. En su carta daba a Giannino el título de rey y lo felicitaba por su realeza. Entonces, el 2 de octubre de 1357, 3 años día por día desde su primera entrevista con Cola de Rienzi, Giannino, llevando consigo toda su documentación, 250 escudos de oro y 2.600 ducados cosidos en los vestidos, partió para Buda a pedir protección a aquel primo lejano que lo reconocía. Iba acompañado por 4 escuderos que tenían fe en su fortuna. Pero al llegar a Buda, 2 meses después, Luis de Hungría estaba ausente. Todo el invierno esperó Giannino gastando sus ducados. Allí descubrió a un sienés, Francesco del Contado, que había sido nombrado obispo. Por fin volvió el primo de Hungría a su capital, pero no recibió a Giovanni di Francia. Hizo que lo interrogaran varios de sus señores, quienes primero se declararon convencidos de su legitimidad, pero 8 días después daban media vuelta y afirmaban que su historia no era más que una patraña. Giannino protestó. Se negaba a salir de Hungría. Constituyó un consejo presidido por el obispo sienés. Llegó incluso a reclutar entre la fantasiosa nobleza húngara, siempre dispuesta a las aventuras, a 56 hidalgos que se comprometieron a seguirlo con 1.000 caballeros y 4.000 arqueros, y que llevaron su ciega generosidad hasta ofrecerse a servirlo a su propia costa en tanto no estuviera en condiciones de recompensarlos. Pero les faltaba, para equiparse y partir, la autorización del rey de Hungría. Este, que se hacía llamar el Grande, pero que no parecía brillar precisamente por la claridad de juicio, quiso examinar por sí mismo los documentos de Giannino. Los juzgó auténticos y proclamó que lo ayudaría en la empresa. Luego, a la semana siguiente, anunció que había reflexionado y que abandonaba el proyecto. Y sin embargo, el 15 de mayo de 1359, el obispo Francesco del Contado entregaba al pretendiente una carta fechada el mismo día y sellada con el sello de Hungría, por la cual Luis el Grande, iluminado al fin por el sol de la verdad, certificaba que el señor Giannino di Guccio, criado en la ciudad de Siena, procedía de la familia real de sus antepasados y era hijo del rey Luis de Francia y de la reina Clemencia de Hungría, de honroso recuerdo. La carta confirmaba asimismo que la divina providencia, valiéndose de la nodriza real, había querido que se sustituyera al joven príncipe por otro niño a cuya muerte debía Giannino la vida. Tal como en otro tiempo la Virgen María, huyendo a Egipto, salvaba a su hijo dejando creer que ya no vivía. De todos modos, el obispo Francesco aconsejaba al pretendiente que marchara enseguida, antes de que el rey de Hungría se echase atrás, amén de que no era absolutamente seguro que la carta hubiera sido dictada por él, ni que el sello hubiera sido puesto por orden suya. Al día siguiente, Giannino salía de Buda, sin haber tenido tiempo de reunir todas las tropas que se habían ofrecido a servirlo, pero con un séquito bastante nutrido para un príncipe con tan pocas tierras. Giovanni di Francia fue entonces a Venecia, donde se hizo confeccionar vestidos reales, luego a Treviso, Padua, Ferrara, Bolonia, y finalmente volvió a Siena, después de una ausencia de 16 meses, para presentarse a las elecciones del Consejo de la República. Pues bien, aunque su nombre salió el tercero, el Consejo invalidó su elección, precisamente porque era hijo de Luis X, porque el rey de Hungría lo reconocía como tal y porque no era de la ciudad. Por lo tanto, le quitaron la ciudadanía sienesa. sucedió que el gran senescal del reino de Nápoles pasó por Toscana camino de Aviñón. Giannino se apresuró a visitarlo. ¿No era acaso Nápoles la cuna de su familia materna? El senescal, prudentemente, le aconsejó que fuera a ver al Papa. Sin escolta esta vez, los nobles húngaros ya se habían cansado, llegó a la ciudad papal la primavera de 1360 vestido de simple peregrino. Inocencio VI se negó obstinadamente a recibirlo. Francia causaba ya al Santo Padre bastantes molestias para preocuparse de aquel extraño rey póstumo. Juan el Bueno seguía prisionero. París continuaba agitada por la revuelta en la que el preboste de los comerciantes, Esteban Marcel, acabó asesinado tras su intento de establecer un poder popular. También había motines en el campo, donde la miseria hacía sublevarse a los campesinos. Había asesinatos por doquier. Ya no se distinguía al amigo del enemigo. El delfín de las manos hinchadas, sin tropas ni hacienda, luchaba contra los ingleses, contra los navarros e incluso contra los parisienses, ayudado por Breton d'Iguesclin, al que había entregado la espada que él no podía empuñar. Se dedicaba, además, a reunir el rescate de su padre. Reinaba un completo desorden en las facciones, todas igualmente agotadas. En los caminos, compañías que se llamaban de soldados, pero que no eran sino de bandidos a las órdenes de aventureros, saqueaban a los viajeros y mataban por simple vocación criminal. La residencia en Aviñón empezaba a ser, para el jefe de la iglesia, tan poco segura como la de Roma, incluso con los Colonna. Había que negociar, negociar cuanto antes, imponer la paz a aquellos combatientes extenuados y conseguir que el rey de Inglaterra renunciara a la corona de Francia, aunque tuviera que quedarse con medio país por derecho de conquista, y que el rey de Francia fuera restablecido en la otra mitad para imponer una apariencia de orden. ¿Qué hacer, pues, con aquel exaltado peregrino que reclamaba el reino blandiendo increíbles relatos de monjes desconocidos y una carta del rey de Hungría que éste mismo refutaba? Entonces Giannino empezó a vagar errante, buscando apoyo, pidiendo subsidios, tratando de interesar en su historia a compañeros de posada que tuvieran una hora que perder entre dos jarras de vino, atribuyendo influencia a gentes que no tenían ninguna, entrevistándose con intrigantes, malandrines, forajidos, jefes de banda ingleses que habían llegado hasta allí y pirateaban por Provenza. Se decía que estaba loco y realmente iba en camino de estarlo. Un día de enero de 1361, los notables de Aix lo detuvieron en su ciudad, donde sembraba la agitación. Sin saber qué hacer con él, lo entregaron al magistrado de Marsella, que lo encarceló. Al cabo de 8 meses, se escapó para ser apresado de nuevo al poco tiempo, y ya que decía pertenecer a tan alta familia de Nápoles, ya que con tanta vehemencia afirmaba ser hijo de doña Clemencia de Hungría, el magistrado lo mandó a Nápoles. Precisamente entonces, se estaba negociando el matrimonio de la reina Juana, heredera de Roberto el astrólogo, con el hijo menor de Juan el Bueno. Este, recién llegado de su alegre cautiverio y recién firmada la paz de Bretigny por el delfín, corría por Aviñón, donde Inocencio VI acababa de morir. Y el rey Juan II proponía al nuevo pontífice Urbano V un magnífico proyecto, la famosa cruzada que ni su padre ni su abuelo habían logrado poner en marcha. En Nápoles, Juan el Póstumo, Juan el Desconocido, fue encerrado en el Castel de Lobo. Por el tragaluz de su calabozo podía ver el Castel Nuovo, el Maschio Angioino, de donde había partido su madre tan gozosa 46 años atrás para ser reina de Francia. Allí murió el mismo año, después de compartir, por las más extrañas vicisitudes del destino, los infortunios de los reyes malditos. Cuando desde lo alto de su pira, Jacobo de Molay había lanzado su anatema, conocía ya, gracias a las ciencias adivinatorias de los templarios, el futuro que les esperaba a Felipe el Hermoso y a los de su estirpe. ¿O bien fue la humareda en medio de la cual moría lo que trajo a su mente aquella visión profética? Los pueblos sufren el peso de las maldiciones durante más tiempo que los príncipes que las atrajeron. De los descendientes varones del Rey de Hierro, ninguno había escapado del trágico destino. Nadie sobrevivía, solo el rey Eduardo III de Inglaterra, que jamás reinaría en Francia. Pero las calamidades del pueblo no habían terminado. Le faltaba por conocer un rey prudente, un rey loco, un rey débil y 70 años de adversidades antes de que la maldición del gran maestre se disipara en las aguas del Sena, al resplandor de otra hoguera encendida para el sacrificio de una hija de Francia. París, 1954-1960. Essen-Diagas, 1965-1966. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La flor de Lis y el león, de Maurice Drion, Los Reyes Malditos 6, narrado por Luis Grau. Este audiolibro ha sido dirigido por Carlos Conde. Producción ejecutiva, Antonio Martínez Asensio. Copyright del texto, 1966, by Maurice Drion, Librairie Plan et Édition Mondiale. Copyright de la traducción, 1996, María Guadalupe Orozco Bravo. Copyright de la producción, 2023, Penguin Random House, Grupo Editorial S.A.U. Todos los derechos reservados.